no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. De lo de buenos días es un deseo inmenso. Qué tormentón que hubo, no sé por dónde les tocó estar, pero bueno, parece que va a pasar, no sé si va a seguir, pero para nosotros tiene que ser un muy, pero muy buen día desde el alma, desde el corazón y desde nuestras actitudes. Y como le digo siempre, si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea de nuestra producción. Nosotros salimos directamente desde allí para pedir un ángel y un mensaje. También lo podés agendar para comprar, tanto sea el libro Luz de Ángeles, con el que yo manejo el programa, el libro Ángeles a tu alrededor, o para irte reservando un lugarcito en el taller del próximo 4 de octubre. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel de la prosperidad. Cuando nos conectamos con él, nuestras vidas cambian. Una luz diferente llega, ilumina todo. Lo que nos parecía imposible lo veremos diferente y lograremos modificarlo. Probablemente empecemos a incorporar los sí en nuestras vidas y dejemos los no de lado. En el momento que abramos las puertas y permitamos que el ángel de la prosperidad nos ayude, lograremos encontrar el verdadero camino. No vacilaremos, recorreremos la vida aferrados a lo positivo. Comprenderemos que ser prósperos es una elección. Elijamos ser prósperos porque estaremos eligiendo el amor de Dios. Elijamos ser prósperos porque estaremos eligiendo la fe. Si aceptamos que la prosperidad habita en la unión entre nuestra decisión y la asistencia del ángel de la prosperidad, estamos aceptando la ayuda y utilizando el libre albedrío a favor y no en contra, como suele ocurrirnos tantas veces. Si queremos conectarnos con él, podemos hacerlo en este mismo momento. Solo tenemos que decir: Ángel de la prosperidad, te pido que vengas a mi lado y me conectes con la maravillosa e infinita prosperidad que Dios quiere para mí. Que sepa ver el camino y disfrutar de la prosperidad en armonía, paz y bienestar. Gracias, mi amado ángel. Respiremos hondo. Desde ahora veremos los cambios. Sigamos en el camino, pero de una forma diferente. Conectémonos con esta maravillosa sensación de plenitud. Y ahora le vamos a pedir a nuestro ángel de la prosperidad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. La luz está en tus actos. La claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y ser prósperos es tan sencillo como eso. Una persona próspera es una persona que puede avanzar, que puede lograr, que se siente contento con lo que ha logrado, que se siente contento con lo que va a lograr, que siente la seguridad interior de que va a poder afrontar todas las preocupaciones que tenga, las deudas, los trabajos, el estudio, lo que te propongas. ¿Eh? Una persona próspera es aquella que le dan un trabajo a hacer y sabe realizarlo. Y si no sabe, aprende. Una persona próspera es aquella que tiene una carrera por delante, pero que va pasito a pasito, materia por materia, llegando a su meta. Una persona próspera es aquella que empieza un trabajo y si no le sirve o no le va o las cosas no le van bien o le hace daño, inmediatamente enfoca la búsqueda del siguiente, ¿eh? En salir de esto, pero bien, no huyendo. Cuando huimos de algo, siempre queda algo pendiente, algo que no está resuelto. Entonces, procesando el camino de salida. También proyectando qué quiero hacer, dónde quiero estar, qué trabajo quiero realizar. Sé que no es una época muy próspera a nivel mundial, ni a nivel general, ni a nivel país, para decir, bueno, yo quiero trabajar de... Pero siempre hay un novio, siempre hay un lugar para vos, siempre está la posibilidad de lograrlo. ¿Eh? El pensamiento colectivo del no voy a poder, no se va a poder, vamos a estar todos mal, nos hunde, nos tira para abajo. El pensamiento colectivo próspero de, bueno, ya vamos a salir, Dios proveerá. ¿Eh? El pensamiento próspero es Dios proveerá. Y Dios provee a través tuyo, obviamente. Ahora, si vos tenés metas o tenés proyectos o directamente ya decís no tengo metas, no tengo proyectos, no sé para dónde quiero ir ni qué quiero hacer, ¿qué puede proveerte Dios? Más confusión. Entonces, y otra, tenés el proyecto de ir a buscar un excelente trabajo, de anotarte en la facultad o de rendir una materia o de irte a comprar determinada cosa que te hace falta, pero no salís, lo postergás. No lo haces. Y entonces, ¿cómo puede proveer Dios? No te van a tocar el timbre de tu casa y te van a venir a buscar. Tenés que salir, tenés que hacer. Entonces, la persona próspera es la persona que piensa y trabaja en pos de la prosperidad. Es la persona que encuentra el camino para conectarse. ¿Eh? Muchas veces escuchás decir, y no, pero este no es tiempo de estudiar medicina, porque hay millones de médicos. Pero a mí me encanta medicina. Bueno, si te encanta medicina, estudia medicina y sea un médico próspero. Lo mismo ser un contador próspero, ser un profesional próspero, ser lo que seas, lo que elijas. Y como hablábamos el otro día con una personita que quiero mucho, ponete a fabricar yo-yos, pero, o sea, porque te gustan. Bueno, pero que seas próspero. ¿Eh? Ser próspero en lo que uno hace es hacer con entusiasmo, con amor, con voluntad, lo que te toque hacer. No hay nada más triste, ni más horrible, ni más angustiante, ni más bajoneante que lo que te toque hacer no te guste y encima te regodees en que no te gusta. Te quedes enganchado en que no te gusta, en lo mal que te va, en lo difícil que es, en lo triste que te pone. Ahora, si vos le pedís al ángel de la prosperidad que te ayude a pasar esa etapa, a hacerlo prósperamente, a hacer las cosas bien, salir del paso para poder dar el otro, o vamos a poner el ejemplo típico, la materia. Si vos estás en la secundaria y hay una materia que no te gusta, que no la tragás, que te hace daño, el profesor te enoja, pon el ejemplo que quieras, hay miles, conozco miles para darte. Entonces, no la pasás porque te deprime estudiarla, porque te angustia, porque... Entonces, ¿qué pasa? No terminás el secundario. No podés dar el paso siguiente. Ahora, si vos le pedís al ángel de la prosperidad, le pedís al ángel de la claridad, al ángel de la concentración, te pones a pasar esa materia, pasar ese momento, y después podés avanzar. La prosperidad radica en saltar los escollos, no en quedarse atrapados en ellos. ¿Eh? Si encontraste una pared en el camino, que es una pared muy alta, y mirás hacia arriba y no la puedes escalar, y es muy ancha, y fíjate si a lo mejor no puedes pasar por abajo, por ahí los cimientos no son tan fuertes. Y si no, por ahí empezás a buscar otro punto de salida, tiene que haberlo. Todo tiene un camino de salida. Y ser próspero es eso, es encontrar la salida. Es decir, esa famosa frase que tanto me han escuchado repetir y que la voy a repetir hasta el cansancio, hacer de un limón una limonada. Poder empezar un proyecto sabiendo que hay etapas feas, que hay que pasar, pero vienen después las lindas. Y ser próspero es saber que lo bueno va a venir. Ser próspero es saber que te mereces lo bueno. Y si no lo crees, y si crees que no es así, que no te mereces lo bueno, que no te mereces el progreso, que no te mereces estar atado, mejor dicho, que no te mereces estar libre, perdón, que todo lo que te pasa es porque, bueno, vos sos lo peor del universo. ¿Por qué te crees que estás acá? ¿Para ser lo peor del universo? ¿Por qué te pensás que Dios te hizo nacer? ¿Para castigarte? No. ¿Sabes cuántas cosas, cuántas situaciones, cuántas combinaciones se tienen que dar para que un ser humano se cree, nazca, avance y evolucione? Bueno, usa todo ese potencial para prosperar. Usa todo ese potencial para salir adelante. Proponete metas, metas lindas, metas buenas. Proponete salir adelante. Proponete que, además te lo digo, es clarísimo. Todo pasa. Todo pasa. No hay cosa en la vida que no tenga un fin. Inclusive la misma vida. Entonces, si yo me quedo en la etapa del no puedo, no puedo y no puedo, esto no es para mí, todo me sale mal, la culpa es de la mala energía que me tiran, la culpa es de que yo soy débil, la culpa es de que no sirvo, te quedas enroscado en una situación en la que no podés salir. Y más allá de una buena terapia que te ayude a ver y rever tus actitudes y tus condiciones, empezá hoy, con los ángeles podés empezar aquí ahora a pedirles que te den prosperidad, que te ayuden a ser una persona próspera, que te ayuden a ser una persona luminosa, positiva, sanadora. Depende de la actitud que yo tenga en la vida. Yo soy próspero cuando tengo una actitud positiva, una actitud luminosa. Aquel que se queja todo el tiempo, no tiene una actitud próspera, todo lo contrario. Tenemos, cuando yo estoy todo el tiempo pensando en mis desgracias, no estoy pudiendo mirar hacia adelante. Cuando yo soy una persona que el pasado pesa más que el presente, va a pesar más que el futuro, y entonces no puedo ser próspero. No puedo caminar por un sendero de prosperidad. Ni siquiera puedo caminar, me voy deteniendo, me voy quedando. Voy dando pasitos muy pequeños en un lugar muy oscuro, que es mi tristeza, mi miedo, mi depresión, mi amargura, mi dolor. El ángel de la prosperidad te ayuda a respirar hondo y decir, voy a poder. Voy a encontrar la ayuda que necesito. Voy a buscar la manera de salir adelante. Ser próspero, y te quiero decir una cosa, ser próspero es ser feliz. Porque aquel que está haciendo lo que puede, lo que le gusta, lo que le hace bien, es feliz. Todos tenemos trabas, aún en lo que amamos. Todos tenemos trabas, todos tenemos dificultades cotidianas para tener que afrontarlas. Es lógico, es así. Pero si vos no tenés la fuerza espiritual de saber que tenés la ayuda de los ángeles para salir adelante, te vas a quedar enroscado en lo que no pudiste, en lo que te fue mal, en cuánto daño te hicieron. Y realmente es así, se crece del dolor. Estos días que tuvimos la tristeza enorme de la pérdida de Gustavo Cerati, que por ahí yo lo escuchaba muy poco, pero me encantaba cuando lo escuchaba y tenía la esperanza de que saliera de este espacio de este coma en el que él había entrado. Bueno, falleció, se fue al cielo, y una de las frases que repite todo el mundo es, ¿no?, que cuando uno suelta crece. Cuando uno deja ir, crece. Del dolor se crece. Bueno, basta de quedarte mirando y acomodando el dolor. Hay que dejar ir. Lo que pasó, pasó. Prepárate para no repetir las situaciones pasadas y para que las futuras tengan un proyecto, para que las futuras tengan un camino, una lógica. ¿Hacia dónde querés ir? Es como que yo te regalo un motorhome con todo el combustible cargado, listo para que arranques y te doy las llaves y te digo, tomá, salí a la vida, andá, sé lo que vos quieras. Y vos no sabés dónde ir, entonces, viste, te quedás dando vueltas alrededor de tu barrio. Y tenés un hermoso motorhome, una hermosa posibilidad de libertad, una hermosa posibilidad de hacer cosas, pero ¿qué hiciste? Y diste vuelta alrededor de tu barrio, porque como no sabías a dónde ir. La vida es así. Tenés todo listo para arrancar e ir hacia donde quieras. La prosperidad es eso, ir hacia donde te haga feliz. No puede no haber un lugar que no te haga feliz. Tiene que haber uno. Siempre hay un lugar. A veces el lugar que te hace feliz es tu casa. Y vos me decís, pero yo no puedo, ¿cómo hago para trabajar desde mi casa? Busca, hay maneras, hay posibilidades. Hay situaciones que hacen que vos puedas trabajar desde ese lugar donde te sentís seguro. Pero por ahí primero tenés que hacer un curso, por ahí primero tenés que hacer una carrera, por ahí primero tenés que hacer para poder lograr los objetivos. Ser próspero es encontrar la manera de llegar a. Es tan simple como eso. Es una definición de barrio, si querés. Es una definición de acentavos, como diría Connie Méndez. Pero ¿sabes qué? Es basta de decir no puedo. Ser próspero es el opuesto al no puedo. Tampoco el ser próspero es poderlo todo y no parar nunca, ¿eh? Porque eso ya es omnipotencia. El ser próspero es aquel que sabe parar, pedir ayuda, buscar la manera. Y volviendo al ejemplo del motorhome, no sé dónde ir. A ver, le voy a preguntar a alguien a dónde querría ir. Voy a ver, ir, a ver cómo es ese lugar. Y cuando llego ahí, me gustó o no me gustó, bueno, voy a ir a ver a otro. Pido consejo, pido ayuda, pido guía, pido la manera. Pero tengo que salir del estancamiento. Cuando estás estancado en un lugar y estás girando en redondo, no sos próspero. Y empezás a sufrir. Y te empezás a enfermar. Y te empiezan los dolores. Porque claro, el cuerpo no está hecho para estar inactivo. ¿Viste lo que le pasa a alguien que por ahí estuvo 2 meses en cama? Después no puede caminar. Tiene que reaprender a caminar. O 2 meses en coma. O está inactivo, le cuesta mover un pie. Si entró caminando. Bueno. Hay que ejercitar el cuerpo, y hay que ejercitar la mente y hay que ejercitar la voluntad. Y la prosperidad van de la mano de la voluntad. Si no tenés voluntad, pedile al ángel de la prosperidad que te ayude a encontrar esa voluntad para hacer los cambios que necesitas. A tener esa voluntad de empezar a salir adelante día a día. A no mirar tanto para atrás. A decir, ¿a dónde tengo que ponerme? ¿Cuál es mi lugar? Para ser próspero tenés que saber dónde tenés que estar. Acá en el libro Ángeles a tu alrededor, estaba abriendo y justo encuentro este cuento que es hermoso, que a mí me encanta, que lo he contado 1000 veces, que se llama El árbol confundido. Había una vez, en algún lugar, un lugar que podría ser cualquier lugar, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos ellos felices, satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, decía el rosal. Es más sencillo tener rosas.